y vamos a hablar con Noelia Barbeito. Tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con ella, senadora provincial y profesora de historia, y necesitamos hablar un poco de historia, de política, de la situación actual del gobierno nacional, de esta grieta que siempre estuvo tal vez dentro del gobierno nacional, nos olvidamos por la pandemia y ha aparecido con mucha fuerza. Noelia, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda, Lulia Seca en los controles, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. No, gracias a vos por tener unos minutos y charlar. Bueno, que nos cuentes un poco cuál es tu mirada acerca de la situación actual, qué ha pasado, esta presentación de renuncia de diferentes ministros, luego de las PASO, de las elecciones que hubieron, y cuál es la mirada tuya y del Frente de Izquierda también. Bueno, la verdad que una situación que todavía no se cierra, ¿no? Está por verse cómo se abre, y claramente habla de una crisis donde los de arriba no pueden seguir gobernando como hasta ahora, ¿no? Es claro que a partir del resultado electoral se abre esta crisis, y donde, bueno, son diferentes alas del gobierno. Lo que no queda claro es qué se está discutiendo, si son posicionamientos de poder, si tiene que ver con el rumbo de la economía. Se hablaba de que hay sectores del gobierno o sectores, podríamos decir, de todo lo que es la alianza peronista, que querían, hacia las elecciones, debían de hacer algunos planteos que tuvieran que ver más con dar concesiones a los trabajadores, a diferentes sectores, pero yo veo acá que todas las alas, ya sea de lo que hay dentro de la coalición de gobierno o de la oposición, que algunos están removiendo en esta crisis, que es muy difícil para el país encontrar una salida mientras sigue existiendo un régimen político que de alguna manera no quiere sacar los pies del plato con el FMI. Y eso estaba claro ayer entre todas las discusiones que había acerca de la renuncia, si iba a renunciar Guzmán, el ministro de Economía, qué iba a pasar. Bueno, estaba claro que todos querían, de alguna manera, tanto oposición como oficialismo, mantener una estabilidad tal que, bueno, que no rompa con lo que el FMI está pidiendo, con los próximos pagos, con los próximos vencimientos y todo eso, y en realidad esa es una de las verdaderas razones de las calamidades que está pasando el pueblo trabajador, que en medio de un gobierno que se vino de Macri, con todo lo que significó, después de una pandemia y todo eso, bueno, el régimen del FMI sigue cobrando, se sigue pagando al Fondo Monetario Internacional, y ese dinero, bueno, es dinero que no se destina a salud, educación, a trabajo y otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros romper con ese régimen sería parte de también de la política progresiva a crisis, y que no quede en una crisis de plazo, porque parece que no lo es, también porque creo que expresa profundamente otras cuestiones, otros sectores electorales que cada uno no ha dado respuesta o cuestiones así. Era obvio que después de semejante crisis, pandemia, bueno, la destrucción con el gobierno se hubiera sentido de alguna manera. Y creo que vas a coincidir conmigo que por ahí lo vimos, ¿no? El ministro de Economía de la Nación, Guzmán, que se dedicó a negociar con el FMI y por ahí se olvidaba de mirar el interior del país, ¿no? El resto del país, ¿no? Claro, bueno, yo recuerdo hace unas semanas que él dijo que se había pagado el FMI con ahorros del país, de la Argentina. Pero ¿cómo es posible? O sea, vos si estás en tu casa y no pagás la luz, el gas, tenés hijos que no comen y que no van a la escuela, no puedes tener ahorros, ¿no? Claro. No. Entonces, bueno, eso sí es claro. Entonces, hay una hipoteca de deuda pública impagable con el FMI, a creadores privados, y lo hemos dicho nosotros desde el principio, pagar esa deuda enorme y cumplir las promesas electorales que tenía el gobierno era imposible. Tarde y temprano esa contradicción iba a salir, y bueno, hubo varios, digamos, internos de la coalición que se fueron mostrando, ¿no? Lo que pasó con Zayat, y toda la disputa del aumento de tarifas en los servicios públicos, pero bueno, como decíamos recién, el resultado electoral este domingo ha sido contundente y está golpeando, y el gobierno está golpeado por las políticas de ajuste. Yo no creo que los que hayan votado incluso a variantes, o pienso en Buenos Aires, o pienso, bueno, pienso en algunas personas que votaron, ¿no?, a la alianza de gobierno, votaron a Manes o a otro, tampoco es que son personas que quieren un modelo macrista de país o un modelo de ajuste o todo eso. Yo creo que querían dar, más bien dar un mensaje al gobierno, de descontento, y hay que ver cómo, bueno, cómo se va a seguir ajustando. Pero bueno, para nosotros es muy importante que también en esta crisis la voz de izquierda lo que intenta decir es eso, que no hay salida progresiva de una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, que no se puede romper con el Fondo Monetario Internacional, sino las salidas que nos proponen son futuras crisis, el extractivismo, seguir teniendo deuda, ¿no? Entonces, bueno, también es muy lamentable el rol que han jugado las direcciones sindicales, las burocracias sindicales, que algunas, muchas fueron amigas de Macri y se quedaron calladas, después durante ese gobierno también intentaron hacer la plancha y de repente, bueno, ahora están intentando acomodarse porque saben que hay sectores de trabajadores que, bueno, con el más del 50% de inflación y las paritarias que hubo, no están bien. Y bueno, ayer iban a hacer la marcha de la lealtad, según entiendo, y la terminaron suspendiendo, ¿viste? Entonces, bueno, creo que va a ser muy importante impulsar asambleas también. O sea, que esta crisis no queda la crisis que la miramos por televisión, con los lugares de trabajo, de estudio, hay que reunirse, hacer asambleas, empezar a ver cuáles son las necesidades urgentes, qué programa, qué tipo de reclamo, y bueno, y exigiéndole al gobierno que rompa con en el Fondo Monetario. Pero, como bien decía, no es una crisis donde los trabajadores y trabajadoras solamente tengamos que dignarnos a mirar esto por televisión y ver los chismeríos que nos llegan a los grandes medios, lo que nos dicen y todo, sino claramente de tomar cartas en el asunto, de que no sea el gobierno, y después ayer veía, por ejemplo, que lo pasaban a en un programa estaba Bullrich, estaba Milei, ¿viste? Entonces tampoco que sea que ellos tengan la voz de lo que hay que hacer, sino que bueno, hay una voz de lo que necesita el pueblo trabajador, que fue en última instancia el que castigó al gobierno porque no cumplió con sus expectativas. Entonces intentan interpretar, ayer escuchaba a varios políticos que decían, bueno, no, el problema es que no hay acceso al crédito en dólares, y eso hablan del mercado, de cuestiones así, cuando en realidad es, bueno, es la mujer que dejó de cobrar el IFE, y se quedó sin trabajo, el que no le aumentaron el salario, el chico que no pudo ir a la escuela porque no tenía computadora. Bueno, todo eso no lo podemos dejar que la derecha se dé su veredicto y presione al gobierno, necesitamos avanzar así, que bueno, no, tomar decisiones en nuestras manos, los lugares de trabajo, exigir las condiciones sindicales y bueno, exigir. Noelia, mientras te hago otra pregunta, te pido por favor si te podés acercarte a una ventana porque se nos va por ahí la señal. Y esto que mencionabas vos, ¿no? De el voto del pueblo trabajador, el voto que de la persona que salió durante toda la pandemia a reclamar, reclamos que nadie escuchaba. Digo, ¿cómo ven para noviembre desde el Frente de Izquierda para que el pueblo trabajador tome en cuenta? Pensando también, ¿sabes qué? En los votos en blanco, ¿no? Esa gran cantidad de votos en blanco que hubo en la provincia, ¿cómo hacemos para que se transformen en otros votos, ¿no? Bueno, mira, algo muy importante a destacar en todo esto, que en medio de la crisis por el resultado electoral que tuvo el gobierno, intentaba demostrar que todo lo que había fuera del gobierno iba hacia la derecha, entonces se le había dado muchísimo aire a Milei, a Esper. Bueno, el hecho es que la izquierda terminó saliendo tercera fuerza nacional y teniendo una elección que dentro de los que han sido todas las PASO ha sido la mejor. Entonces también es importante demostrar que algo del descontento del gobierno se expresó por izquierda, y la pelea hacia noviembre es profundizar ese camino, ¿no? Que no ya sean en sectores del voto en blanco, otros sectores orgánicos, que haya una en que el descontento se exprese por izquierda para dar una salida favorable al pueblo trabajador. Así es que Esa va a ser la pelea hacia noviembre. En noviembre en Mendoza tenemos una pelea muy particular que tiene que ver con renovar o no las bancas que hay en la legislatura provincial, así es que allí vamos hacia una pelea para el que Edgardo Videla, Ana Maya, que es obrero de La Madera, de Cuyo Placas, Ana Maya, que es obrera de Viña, y tantos otros trabajadores y trabajadoras, como las compañeras de la TR o jóvenes socioambientales, entran en la legislatura provincial. Y va a ser muy concreto si entran personas que son afines a las coaliciones de gobierno, aunque vayan de otro nombre y otro color, o si van trabajadores independientes que van a defender, bueno, una agenda a favor de sus derechos. Así que esa va a ser nuestra pelea hacia noviembre, y hacia ahí, bueno, también en medio de una crisis enorme como la que estamos viviendo ahora, decir, bueno, que la salida también puede ser. Y en algunos departamentos tuvieron cifras más altas, ¿no? Como Maipú, Luján, Güemeyén, digo, también se va fortaleciendo en algunos departamentos más que en otros, ¿no? Claro, sí, sí, en algunas zonas, por ejemplo, anoche nos estaban comunicando nuestras compañeras que en el cordón vitivinícola nos había ido muy bien, en las zonas bien como Maipú, Luján, allí de la lucha histórica, de los vitivinícolas, en algunas zonas incluso de la capital, como San Martín, mi favorita, y bueno, en el Algarval, así que sí, en la primera sección, de hecho, se nos va a enseñar un poquito, Noelia. Entonces, bueno. Ah, bueno, disculpe, estoy pegada a la, al vidrio. Bueno, nada, pero se entendía, entendíamos y bien que explicabas esto, ¿no? De algunos departamentos que aún ha sido una cifra alta. Bueno, veremos cómo se va dando y de cara a noviembre esto, ¿no? Los votos en blanco, cómo seguir por el mismo camino para sumar más votos, ¿no? Desde el frente de izquierda. Claro, déjame decirte, sí, alto, sí. En esta oportunidad casi todos renovamos, o sea, todos renovamos las bancas, ya sea incluso las otras fuerzas que no son del PJ o la UCR dentro de la legislatura. Entonces, en estas elecciones, por ejemplo, en la primera sección donde el frente de izquierda salió tercero, si nosotros logramos subir, entramos a la legislatura. Si no, entra solamente el PJ y UCR y va a haber, a partir de mayo del año que viene, una legislatura exclusiva de PJ y UCR. Entonces, bueno, por eso va a ser tan importante que las terceras fuerzas logremos ingresar. Pero es así. Hoy, con los resultados de hoy, solamente ingresa el PJ y UCR. Si en noviembre nos acompañan quienes votaron en blanco, quienes votaron otras alternativas, bueno, va a haber otra fuerza en la legislatura. Si no, bueno, van a ser ellos dos. Claro como el agua, Noelia, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y a no ver la crisis por la tele y a tratar de darle, bueno, nosotros también darle nuestra impronta, aunque, bueno, en la medida de todas las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? Te agradecemos mucho, que tengas una buena jornada. Bueno, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Noelia Barbeito, ¿no? Un panorama de lo que está sucediendo a nivel nacional y cómo también han sido las elecciones desde el Frente de Izquierda.